llevarte al concierto de Jay Wheeler este jueves 13 de junio en el Teatro del Madison Square Garden. Siento que el cielo está tocando, tu sonrisa me lleva, como nos estamos mirando, y a dudas no me queda. ¡Vamos! Y todo este nos trae, es más fácil en nada pensar, ellos no debemos llevar, mañana podemos aterrizar, te puedes ir o te puedes quedar, nunca estuve en busca de nada, pero por ahora, esta noche, siento que el cielo está tocando. Ay, si supiera en lo que estoy pensando. Ella se suelta cuando está afuera. Número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahí tenía lo más reciente de Jay Wheeler, perdón, de Rauw Alejandro. I'm sorry, Rauw Alejandro se titula Touch in the Sky. Estoy pensando de Jay Wheeler porque los boletos los estoy regalando. Claro. Pero ese era Rauw Alejandro, Touch in the Sky, aquí por la mega, la que se pega, Nilda Rosario. Bueno, tú sabes que ayer dijimos que Ángela Aguilar había confirmado a la revista Hola que tiene una relación con Cristian Nodal. Ella había dicho que no es una relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar. Poder crecer, extrañar, y que cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros. Esto ha encendido las redes porque todo el mundo empezó a sacar números, sí, y a sacar el tiempo. Si ellos estuvieron juntos, cuando ellos grabaron juntos, él era novio de Belinda. Uh-huh. Y si él solo hace 2 semanas que se dejó de Cazú, es que ya estaba con ella. Bueno, la cosa es que Belinda escribió: todo, tarde o temprano, todo cae por su propio peso, se arrepintió y lo borró. O sea que parece que sí, que él le fue infiel a Belinda con Ángela Aguilar. Así que ahí está el chisme, pero él dice que no hubo infidelidades y que él ahora está con la mujer que ama. Bueno, de verdad, él ama bien fácil. Vámonos a las carreteras, vámonos a Harlem River Drive, dirección norte, a la altura de la 8ª Avenida, la calle 155, salida 23 hasta Park Avenue, salida 21, 30 minutos de retrasos. El Cross Bronx, dirección norte, a la altura de la ruta 87, salida 1 hasta la 2, carril cerrado, 2 carriles cerrados por accidente, así que espere extensas demoras en esa área. La ruta 4 en New Jersey, desde Bell Avenue hasta lo que es River Road, también accidente. Esta noche 60 grados, hay humedad, puede haber algunos aguaceritos. Mañana 80 y 60 con una mezcla de nubes y sol. El jueves ascienden las temperaturas a casi 90 grados con mínimas de 61. Y si va para la Florida, se está esperando desde hoy hasta el viernes hasta 12 a 13 pulgadas de lluvia para partes de Fort Lauderdale y Miami. Así que ya lo sabes si es que va para el sur. A las 4, mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. Le quedan 2 minutos para poner la clave fiesta y participar del fuetazo del dinero. Luego, a las 4 de la tarde, tenemos boletos para el Mega Bash MX y también para el Festival de la Independencia de Colombia. Yo soy Nilda Rosario.